El poder transformador de nuestro testimonio no está en contar cuán malos fuimos en el pasado o cuán buenos somos ahora. Es acerca del Cristo que vino a este mundo manchado por el pecado para cumplir una misión redentora de amor. Por eso el propósito de la lección de esta semana es mostrar que Cristo es el centro de toda doctrina y de toda testificación. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 11 que tiene como título Compartir la historia de Jesús. Veremos dos asuntos en el bosquejo de la lección esta semana. En primer lugar, hablaremos sobre la gracia que es de Cristo, que es la base de toda testificación. Y en segundo lugar, hablaremos sobre personas transformadas que testifican. Vamos al primer asunto, entonces, la gracia que es la base de toda testificación. ¿Saben que el fundamento del principio de toda testificación se encuentra en primera de Juan 4, 19? Allí dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cristo nos amó antes que lo amáramos a Él. Y este favor inmerecido es lo que nos motiva a testificar. Y una de las declaraciones más impresionantes acerca del plan de salvación se encuentra en el libro deseado de todas las gentes, en la página 16 y 17. Allí dice que Cristo fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Él sufrió la muerte que era nuestra para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Entonces, la gran motivación para la testificación es su amor. Somos encantados por la gracia redentora de Jesús, por su sacrificio en la cruz y transformados por su poder. Y allí entonces Dios pone un cántico nuevo en nuestro corazón. Llegamos a ser llamados hijos de Dios y nos tornamos herederos del reino de su gracia. Así dice Romanos 8. ¿Quién dice amén? Amén. Esa gracia es la base de nuestra testificación. El segundo asunto de la lección de esta semana es personas transformadas que testifican. Veremos algunas características de personas transformadas que fueron eficientes en su testificación. Y la primera característica es el poder que reciben de parte de Dios. En el libro de Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8, encontramos una promesa hecha a todos aquellos que son transformados por Dios. Allí dice lo siguiente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todo lugar. El único poder capaz de transformar una vida humana está en Dios, quien obra a través de su Espíritu en el corazón de una persona, haciendo de él una criatura nueva y eficiente en la testificación. Amén. La segunda característica de una persona transformada es la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. La Biblia enseña que Dios ha hecho un plan extraordinario de redención para todas las personas, y este plan es claro, cualquier persona puede ser salvo. Sin embargo, saber acerca de la cruz de Cristo y del camino de la salvación es una cosa, y otra cosa es apropiarse para uno mismo de esta bendición. Lo más importante es tener la salvación en nuestro corazón. 2 Corintios 13, 5 dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? ¿Están seguros? ¿Sí o no? Si no tenemos la seguridad personal de la salvación en Cristo Jesús, no es posible compartir con otras personas nuestra fe. No podemos compartir lo que no tenemos nosotros mismos. La tercera característica de una persona transformada es su testimonio centrado en Jesús. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un testimonio poderoso y que tiene un impacto mayor en la vida de los demás se centra en lo que Cristo ha hecho por nosotros y no en las cosas que nosotros hacemos por Él, no en las cosas a las cuales hemos renunciado por seguir a Él. Entonces se concentra en el amor de Dios y en el sacrificio de Él. Se centra en lo que Él verdaderamente hizo por nosotros. Y un ejemplo de una vida centrada en Cristo la encontramos en la experiencia de los apóstoles Santiago y Juan, conocidos como los hijos del trueno, ¿no? Fueron transformados por la gracia de Dios y cuando comprendieron el valor del sacrificio de Cristo, se tornaron testigos fieles de Jesús. Santiago murió como un mártir y Juan, quien vivió hasta tener más de 90 años, nunca se cansaba de contar la historia de amor que transformó su vida. Es conocido como el apóstol del amor. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Contar la historia de Jesús, contar la historia de cómo su gracia actuó en nuestra vida, es testificar. El testificar no es un don espiritual dado a algunas pocas personas elegidas. Testificar es el rol de cada cristiano. Compartir a Jesús es sencillamente contar lo que Cristo ha hecho por ti. Y hay muchas personas que están aguardando una palabra de esperanza, una palabra de vida. Entonces, por favor, va en el nombre del Señor. El poder de aquel que te envía estará contigo. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, bendice a todos aquellos que se levantan en tu nombre y con tu poder para poder testificar de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.